los que van al arroyo a beber. Al arroyo a beber, nos enamoramos tú y yo, solamente una vez, como dos pajarillos que van al arroyo a beber. Y a ti se te olvidó, apuntaste ese día en tu mente y ya te bastó. En vez de enamorarte cada día, lo mismo que yo. Y ahora ya lo ves, por decir ya lo tengo seguro, te echaste a dormir y ya me cansé. Encontré esa parte de ti en otra mujer. Como una maceta que tú dejaste de regar. Dejaste de regar, el amor se te secó. Mirando al manantial, como una maceta que tú dejaste de regar. Lo nuestro se acabó, no me haga decirte más veces que en mi corazón, por tu culpa ahora florece otro gran amor. Y ahora ya lo ves, por decir ya lo tengo seguro, te echaste a dormir y ya me cansé. Encontré esa parte de ti en otra mujer. Le quedaron al rosar de nuestro amor espinas nada más. Espinas nada más. Si lo intentamos otra vez, nos volvemos a pinchar. Le quedaron al rosar de nuestro amor espinas nada más. Ausencia me borró, ese fuego, esas ganas de amarte, esa loca pasión y esa cosa tan linda y tan grande que deja el amor. Y ahora ya lo ves, por decir ya lo tengo seguro, te echaste a dormir y ya me cansé. Encontré esa parte de ti en otra mujer. Que hablamos de amor, al menos yo intentaré no partirte el corazón, por si esta es la última vez que hablamos de amor. A ti se te olvidó que al amor hay que darle cuerda igual que un reloj, por contar con mi eterna presencia el tuyo se paró. Y ahora ya lo ves, por decir ya lo tengo seguro, te